Curiosidades del Registro Civil para el blog Registro Civil Apuntes. Recientemente el Código de Familia fue reformado y se estableció de manera categórica que solo los menores de edad mayores de 18 años podrían contraer matrimonio. Con algunas excepciones, por ejemplo, que si hubiera una menor mayor de 16 años y estuviese embarazada, podría contraer matrimonio. Pero la regla general es que solo los mayores de 18 años pueden contraer matrimonio. El país impulsó estas reformas a través del Congreso Nacional con el ánimo de combatir el matrimonio infantil. Desgraciadamente, en los años anteriores, muchos alcaldes municipales en el occidente de Honduras celebraron matrimonios de menores de edad, que se casaban con personas con una diferencia de edad abismal. Es toda una tragedia el testimonio de algunos registradores y pobladores, donde muchos padres prácticamente venden a sus niñas a hombres y se generan estos matrimonios de conveniencia. La Fiscalía General de la República, en algunos casos de manera aislada, estableció demandas judiciales contra algunos alcaldes municipales que celebraron matrimonios con menores de edad. En este sentido, los alcaldes municipales, aunque son los responsables directos de estas acciones, generalmente eran víctimas de la ligereza de un subalterno en un cargo muy estratégico como es el secretario municipal, que es el que asiste al registrador o al alcalde municipal para la celebración de los matrimonios. Hoy en día es importante observar todos los requisitos establecidos en la ley para evitar estas acciones irregulares. Los matrimonios ilegales de menores de edad, menores de 18 años. Para el blog Registro Civil Apuntes, hemos presentado Curiosidades del Registro Civil.